que se titula La Vuelta. Este tema precisamente habla de la revuelta que está comenzando, de la revuelta que los jóvenes patriotas y los jóvenes nacional socialistas estamos comenzando en Europa, frente a la represión de la policía, frente a la corrupción y frente a los rojos y frente a todos los que nos ataquen. Nosotros gritamos, gritamos, gritamos, ¡revuelta! Oh,